Ay, ay. Yeah. Esto va dedicado a todas esas personas que se miran en el espejo. Yeah. Todas esas personas que viven con esos complejos y que no se dan cuenta de que se hacen viejos. Tú escucha. No pienses más en qué dirán. Aquí no importa, solo fe en ti para vivir. Olvida el resto y sentirás que todo acaba de empezar. Verás. Esta es la historia, ¿vale? Nueva jornada sin un cuándo y sin un dónde. Hoy es tu día y esto ya te corresponde. Estás preciosa, no hace falta nada. Natural es tu belleza, no nada. Anda, levanta de la cama y ponte guapa, como sabes. Maquillaje optativo. Tus ojos son de cine, tus labios de alucine. Niña, tú eres increíble. Dices que no te gustas, no sé. Veo que vales mucho más de lo que tú te sabes ver. No tienes que ser como ellos digan. Tú eres como eres, especial y distinta. Diferente, atractiva. Un poco loca, sí, pero ¿qué más da, chica? Tus amigas te adoran. Tienes un novio que te quiere y una familia encantadora. Complejos, espejos, reflejos, sueños, deseos. No todo es perfecto. Tendrás que saber quién te ama, quién te quiere por quién eres y quién por la fachada. No pienses más en qué dirán. Aquí no importa, solo fe en ti para vivir. Olvida el resto y sentirás que todo acaba de empezar. Verás, vuelve a soñar. En otro plano, Jaime se despierta. Martes cualquiera, 8:40. Levanta de la cama y desayuna. El día se plantea un poco raro y no ayuda, pero llega tu cambio y te lo propones. Seguro de ti mismo vas pa'l cole. La clase te recibe, empiezan a burlarse y a contar algún que otro chiste, pero tú ni caso, que tú a lo tuyo. Todo jardín tiene siempre algún capullo. Que los insultos no podrán afectarte. Te quieres a ti mismo y la mirada va pa'lante. Después la cosa se complica. Notitas amenazan con joderte el día. Mira, si mi madre me ha educado es para no ser como tú ni ser un fracasado. Quizás yo sea feo, obeso, pero sabes, tío, yo al menos tengo la ESO. No me preocupan esas críticas a mí, soy como soy y por ello soy feliz, sí. Por ello soy feliz, porque no me importa lo que el resto diga. Yo soy como soy, yo soy como soy. No pienses más en qué dirán. Soñar. Se trata de amor propio. Yeah. Porque estas historias se repiten cada día en nuestros barrios, en nuestro entorno, en nuestros mismos amigos. Sí. Yo. Yeah. Tienes que levantarte cada mañana, mirarte frente a ese espejo y decir: joder, qué máquina que soy, ¿no? Esto está dedicado. Yo. Quiérete, y a ti también. Quiérete.